¿Qué es la Ley de Medios? La regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia tienen como fines el abaratamiento, la democratización y la universalización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Desmonopolización. Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, el proyecto de ley pone límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias y por tipo de medio. Un mismo concesionario solo podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital, hasta 10 señales sonoras de televisión abierta o cable. La ley actual permite que una persona sea dueña de 24. Más voces de la sociedad civil. Se reserva el 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestre, en todas las áreas de cobertura para las organizaciones sin fin de lucro. Además, los pueblos originarios serán autorizados para la instalación y funcionamiento de radios AM y FM, y así como de señales de televisión abierta. Las universidades nacionales podrán ser titulares de las autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión. Deberán dedicar espacios relevantes de su programa a la divulgación del conocimiento científico, a la extensión universitaria y a la creación y experimentación artística y cultural.